Hace 3.000 años había un ser igual que tú, igual que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía de haber algo más. Un día, mientras dormía en su cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva en noche de luna llena. El cielo estaba despejado y vio infinitas estrellas. Entonces, algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía: "Estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas". Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, se dijo, y el espacio de en medio no está vacío. Y supo que todo lo que existe es ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida, porque está viva y contiene toda la información. Todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios. Y llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo luz que percibe luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo. Todo es un espejo que refleja la luz y crea imágenes de esa luz. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz. En tiempos de paz, hace falta guerreros, portadores de la luz. En tiempos de convulsión, de turbulencia como estos, hace falta guerreros del amor, sembradores de semillas de una nueva humanidad. Podemos convertirnos en guerreros en la medida en que asumimos conscientemente el desafío de vivir dignamente, que somos capaces de ver al lugar donde nos encontramos como un altar, a cualquier acto que estemos realizando como algo sagrado. La plenitud resulta imprescindible en cada momento. El guerrero sabe que cada día es importante, que cada día podría ser el último, que cada acto es fundamental. Vive fervientemente el presente, por eso está enamorado del instante, presiente que detrás de él fluye la eternidad que también cabe en su interior. El caminante deviene en guerrero, guerrero del amor. Es decir, gente valiente, capaz de amar. Gente que descubre sus límites y los amplía. El guerrero es la suma de amor, libertad, valor. Vive el presente fervientemente, intensamente cada día.

y también fue la milagrosa fundadora de espacios de libertad para sus monjas contra el monopolio masculino de la fe. Muchos siglos de machismo, de racismo, de xenofobia contra las mujeres. Poquito a poco vamos despertando esa alma de cantaora. ¡Cuán preciosa es la luciérnaga ahora que la linterna se ha apagado! En la pobreza, la conciencia es el tesoro. Y seguimos cantando y despertando poquito a poco nuestras almas dormidas. Para ustedes, con el viento y con el agua, y por el viento no hay hombre que se haya peleado, ni por el sol. Para ustedes, como todo mortal, me pregunto quién soy. Ya da con la verdad, no acierto. Me aseguran que soy criatura de Dios. Mas yo, como un retoño de la tierra, me siento como todo mortal. y así soy yo. Lo mismo que el paisaje, dócil y mordeable, cual la arcilla, pero también indómito y salvaje como el cardo que crece en la colina. El solano doblega los trigos, la razón me doblega. Y ante la fuerza me revelo, me revelo, me revelo y resisto como resisten los pueblos. Ay, ay, ay, mi pueblo. Poquito a poco, hermanos, vamos descontaminándonos y respetándonos y cuidándonos un poquito más, aprendiendo a cuidarse y a cuidar a la mujer. La importancia de la caricia. ¿Cuánto creemos en la caricia? Realmente cuando hablan de educación es lo primero que se me viene. ¿Qué importancia tiene educar desde la caricia? Nuestros sobrinos, hermanos, primos, vecinos, nuestras amigas. ¿Qué importancia tiene que los niños y niñas vean y sientan desde pequeñitos estas caricias, ya sean a través de la palabra, del tacto, del sabor, los cuidados? Ellos y ellas van a ser los que van a heredar este futuro, esta tierra. Los que van a venir aquí a sembrar belleza, que para eso estamos aquí. Bien lo sabemos, y bien lo decía Facundo Cabral también, bien lo sabía él. Después vamos a escuchar un temita de Facundo Cabral. Tengo ganas, y seguro que mucha gente me lo está pidiendo desde otros lugares. Bueno, y cuanto poquito a poco aprendiendo y conociendo que somos lo mismo, da igual cómo seamos, somos lo mismo. Da igual el disfraz de fuera o el disfraz de nuestra piel. Poquito a poco. Vamos a poner otra educación. Esta canción va dedicada a todos esos hombres de hierro que bien necesitan caricias, aunque no se dejan acariciar. Creen más en las armas y en las bombas. Las caricias les dan miedo.

todas las piezas cerradas con llaves. El cuidador se instaló en el cuarto de sirvientes, desde donde veía solo el jardín. El pasto había sido invadido por ortigas, los árboles eran devorados por hormigas y las flores languidecían. ¿Cómo es posible, pensó, que tan ricos propietarios hayan despreciado este rincón de buena tierra? Y cada día se dedicó la mayor parte de su tiempo a cultivar el jardín hasta convertirlo en un hermoso vergel. Sus amigos y amigas, que no le veían desde hace mucho tiempo, treparon a un muro y le vieron, le sorprendieron trabajando con fervor. Estallaron en carcajadas. «Eres un necio. ¿Para qué salvas un jardín que no es tuyo?» El guardián contestó, «Estas plantas no crecen en el jardín de alguien, crecen en la tierra. Simplemente las cultivo porque las amo». Y por discreción, no agregó, «El planeta, nuestro cuerpo, nuestra mente, la vida misma, son un jardín prestado. Las cosas parecen tener propietario, pero con el tiempo resulta que son de nadie, y son de todos y de todas. Y esa propiedad común, a su vez, solo pertenece a la causa primera, que la anima. Muchas se sienten ajenas a esta realidad. Tienen la dolorosa sensación de que nada les pertenece, y ven con tranquilidad el daño que sufre la naturaleza porque pertenece a otros y a otras. No soy un individuo separado, soy parte de la humanidad. Estoy convencida que lo hacemos en provecho del planeta y de los otros. Es un beneficio del alto destino de la raza humana y de los seres. El jardín abandonado también puede ser el símbolo de nuestro espíritu. Aunque influencias sociales exteriores, los malos amos, hayan hecho que los valores humanos se desvíen. Plantas enfermas. A nosotras nos toca extirpar las malezas. Pensamientos erróneos implantados para explotarnos. Y paso a paso, con trabajo de jardinero y jardinera apasionada, hacer florecer en nuestro espíritu las naturales verdades. Y cuidando el jardín de nuestra alma, cuidaremos los jardines del mundo, de la tierra. Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la visión. Cuando tu mente no está bloqueada, el resultado es la sabiduría. Y cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor. Desbloqueemos. Desbloqueemos todo eso que nos daña en nuestro interior, eso que nos impide ver y nos impide amar, tantas cosas que nos contaminan hoy en día, tanto poder, tanto dinero. Escapando de... Tenemos que escapar de los que compran, los que compran lo que no necesitan con dinero que no tienen, para agradar a gente que no vale la pena. Escapando y desbloqueando. Y en esta sociedad enferma, ¿quién se libra? ¿Quién está sana? Y la verdad que es un misterio la vida, porque hay gente que parece que está sana de, o no está tan enferma como esta sociedad, y no está tan corrompida. Por ese dinero, demasiados tratamos frenéticamente de obtener la fama, el poder, el dinero, y la verdad que muy poquito vivimos la vida con belleza. Ese es el verdadero regalo y la verdadera riqueza. Bien lo sabe Facundo Cabral, que compartir una alegría es multiplicarla. Qué buena la gente que sabe y lo hace y lo practica. Hay un cuento que habla acerca de estas personas que no tienen nada y lo comparten todo. Son tan ricas de almas y tan pobres de dinero. Dice este cuento: iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea cuando tu carro de oro apareció a lo lejos como un sueño magnífico. Y yo me preguntaba maravillado, ¿quién sería aquel rey de reyes? Mis esperanzas volaron hasta el cielo, y pensé que mis días malos se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas y tesoros derramados por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida había llegado al fin. Y de pronto, tú me tendiste tu mano diciéndome, ¿puedes darme alguna cosa? ¡Qué ocurrencia de tu realeza! Pedirle a un mendigo. Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y te lo di. Pero qué sorpresa la mía, cuando al vaciar por la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en la miseria del montón. Amargamente lloré por no haber tenido corazón para dártelo todo. Curioso el cuento. Eso sí que es verdadera solidaridad. Y no lo que muchas veces se practica con las religiones. Que parece que damos dinero, damos limosna, como para tener la conciencia limpia y quedar bien. Pero hay mucho disfraz ahí. Y qué bonito es dar cuando no tienes nada de dinero y lo compartes todo. Pues como hemos citado a Facundo Cabral, vamos a escucharle. Vamos a escuchar al maestro. Que bien sabía que la vida es un regalo y él decía, tienes el poder para ser libre en este mismo momento. El poder está siempre en el presente, porque toda la vida está en cada instante. Es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad, porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo, y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu, entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? en este nuevo día. Yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno de cara al sol. Caminaré y con la luna volaré de cara al sol. Caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Al paso que vamos conociendo la historia, esa historia que no nos cuentan y que no quieren que sepamos, al paso que vamos descubriéndola y conociéndola, pues vamos entendiendo dónde estamos y por qué tenemos tanto miedo, de dónde nos viene. La Iglesia Católica inventó el infierno y también inventó al diablo. El Antiguo Testamento no mencionaba esa parrilla perpetua, ni aparecía en sus páginas este monstruo que huele a azufre, usa tridente y tiene cuernos y rabo, garras y pezuñas, patas de chivo y alas de dragón. Pero la Iglesia se preguntó, ¿qué será de la recompensa sin el castigo? ¿Qué será de la obediencia sin el miedo? Y se preguntó, ¿qué será de Dios sin el diablo? ¿Qué será del bien sin el mal? Y la Iglesia comprobó que la amenaza del infierno es más eficaz que la promesa del cielo. Y desde entonces, sus doctores y santos padres nos aterrorizan anunciándonos el suplicio del fuego en los abismos donde reina el maligno. En el año 2007, el Papa Benedicto lo confirmó. Hay infierno y es eterno. Qué miedo nos meten. Y así estamos, impregnada de miedo. Y por eso poco a poco, aunque nos cueste, nos vamos despertando y vamos desbloqueando ese miedo. Y y desbloqueando aquellas cositas que habitan en nuestro interior y que, aunque están ahí, parece que están totalmente perdidas y nos cuesta llegar a ellas, como es, por ejemplo, la intuición. Hay que practicar la escucha de la propia intuición, de la propia voz interior, haciéndonos preguntas, sintiendo curiosidad. Es ver lo que se tenga que ver y oír lo que se tenga que oír y actuar después de acuerdo con ello que uno sabe que es verdad. Y una de las mejores maneras de desbloquear y de quitarnos estos miedos y desaprendiendo poquito a poco es cantándole a la vida y riéndonos, recuperándonos ese niño y esa niña interior. Pues vamos a seguir cantándole a la vida. Qué lindo es navegar en la cultura, sentir este momento, compartir esta vivencia, sentir vuestra energía. desde aquí, de este rinconcito. Qué bonito que existan estos espacios libres en la radio. Un saludo a toda gente que lo hace posible. Un saludo a la tierra, a esa que tantos amamos. Can you introduce yourself to us? We've got a bit of a time, one by one. Musically, after four, on five, your names, please. If you got a short name, on five. If you got a long one, on five. Ready? Are you ready? One, a two, a three, a four. Lovely to meet you all. Thank you for coming. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, Santa Maria Masina, oh yeah.

aunque en ocasiones tenga un gusano. Tal vez el gusano necesita con más urgencia la caricia de la manzana. Un saludo a todos los seres que creen en la naturaleza y que aman la tierra. Estamos viéndonos. Un abrazo lindo. El medicamento esencial para la vida es la sangre. Problema, que no se fabrica. Además, todos los estudios demuestran que los órganos artificiales son demasiado caros. Yo no quiero menospreciar la investigación, pero quiero recordarles que tenemos algo mucho más barato. Ahora que estamos mejorando la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, su solidaridad, nuestra solidaridad, hacerse donante de sangre, donante de órganos, va a ayudar a que los demás sean más sanos y más felices, pero sobre todo a que usted se sienta mucho más feliz. Cuando se es feliz, queda mucho por hacer. Consolar a los demás.